Estamos recibiendo en el estudio, agradeciéndoles que estén con nosotros esta mañana, a integrantes de la Comisión por un Liceo con Bachillerato en la zona de La Teja, con los que hemos conversado ya en otras oportunidades, las profesoras Verónica Escandroglio y Verónica Rodríguez y Fernando Granja, vecino de esa zona también, que forman parte de este ámbito que viene luchando por este liceo. Buenos días a los tres, gracias por estar esta mañana. Buen día. Buen día, muchas gracias por el espacio. Queremos actualizar un poco en qué está esta pelea, porque hay una nueva convocatoria, una movilización para el próximo sábado, a partir de que, bueno, cuando dentro de lo que se va conociendo del contenido del proyecto de presupuesto, ¿verdad?, del gobierno ya ingresado al Parlamento, se pudo verificar que no estaba asegurado la construcción de este liceo. ¿Qué elementos han podido recibir ustedes al respecto? ¿En qué está la lucha por este tema, Verónica? Bueno, ¿en qué estamos? Sí, recuerdo un día que estábamos, que vinimos acá a la radio, un sábado, sí, me parece. Con Nataniel, exacto. Estábamos como proyectando la primer marcha, que era previo al ingreso del mensaje presupuestal el 31. Bueno, lo primero que nos pasó fue como un desconcierto total en ninguno de los dos mensajes, ni el del gobierno, el del ministerio, ni de la ANEP, estábamos incluidos en ese mensaje presupuestal. El del gobierno es como muy escueto, la parte de la ANEP, solamente hay becas de alimentación, las becas de primaria, becas de alimentación, etcétera, etcétera, y algo de herencias subyacentes que las casas que bueno, pasarían para la ANEP, y nada más se complementa con el mensaje presupuestal de la ANEP. Ahí sí hay algo que tiene que ver con lo pedagógico y algo en infraestructura. La mayoría es infraestructura que no se realizó en el gobierno anterior. Y hay algunos liceos nuevos y algunas UTU que más o menos manejás la plata que invierten en eso. No serían escuelas de UTU, sino unos SECA y unas, digo, en determinadas zonas de Montevideo, por lo menos de Montevideo, lo que se está hablando es que lo que se está armando o proyectando en UTU son esos espacios de no tipo talleres. Sí, por de lo menos. De formación técnica. De capaz. Formación técnica, no como escuelas. Bienvenido a todos los espacios, pero también claro, merecen una escuela completa como un liceo. Bueno, eso fue el 31, el primero, cuando nos hicimos de esos mensajes presupuestales, presiones que se hicieron desde parte de la comisión y compañeros de FENAPES que también ahí estuvieron, aparece con fecha del 2 o el 3, por ahí, 2 o 3, a nosotros nos llega el viernes una circular que plantea de la ANEP, firmada por el presidente de la ANEP, que plantea que su voluntad incluir en el mensaje presupuestal la construcción del bachillerato de La Teja. Como, ¿eso cuándo fue, dijiste, Verónica? A nosotros nos llegó el viernes 5. Tenía fecha 2 de septiembre. Después de ingresado el mensaje presupuestal, que era voluntad. Eso es lo que dice. ¿Pero eso fue enviado al Parlamento o a dónde? Yo todavía no lo tengo muy claro hacia dónde o solamente era hacia espacios públicos. Sí, sí. Eso llegó ahí. Igual, yo siempre digo, si vos no le designás la plata, puede estar en una lista, en cualquier lista. Si vos no le das yo decía el otro día, yo proyecto en mi casa el año que viene, voy a hacer la azotea, comprarme un televisor y arreglar el baño. No alcanza con la voluntad. Yo la puedo hacer en una lista. Si no tengo plata y no le designo la plata para eso, va a seguir siendo en la lista. ¿Lo sorprendió esto a ustedes? A mí no. o pasé por varias etapas. Que sí que no, sí me da la idea de que esto no es un regalo que nos van a hacer, esto es la lucha del barrio puntualmente y de esa forma hay que tratarlo. Uno analiza y dice, ¿dónde están esos liceos de construcción? Bueno, en el oeste solo hacen esa UTU puntualmente, se está construyendo un liceo nuevo, el edificio de un liceo nuevo, pero eso ya era del del gobierno anterior, el Liceo 47, que ya tenía la plata, ya te... ¿Por Carlos María Ramírez es eso? Sí, enfrente a La Razón, ahí va, ese sí, que sí. Están haciendo, eso ya venía de etapas anteriores. Y bueno, lo que hicimos inmediatamente, que ya teníamos fijado, por sí o por no, era una asamblea en la Plaza Lafone, y fue cuando se resolvió que, bueno, que esto es lo que nos proyectaba, era más lucha, por lo menos en este momento, que lo que nosotros queremos es que los diputados, los senadores, le asignen la plata, ese resto de plata que puede haber, a la construcción del liceo. Por eso la convocatoria de otra movilización en la calle. Claro. O sea que Verónica la ha seguido, el tema no bajó en la preocupación de la gente, tanto de ustedes como docentes, como de los vecinos, en seguir atentos al tema. La verdad que sí, porque fue muy buena la convocatoria en la plaza, la gente está sorprendida, porque Vero dice, a mí no me sorprende, capaz que ella, porque tiene más años de militancia que nosotros, algunos de nosotros sí. Y también lo que sorprende como docente es el poco... No sé, la poca relevancia que se le da a los bachilleratos en general. El bachillerato es el periodo que se le llama cuello botella, donde perdemos la mayor cantidad de chiquilines, donde hay la mayor cantidad de estudiantes por salón. Uh-huh. Y bueno, lo que más falta son edificios educativos. Y vos ves la distribución de nuevos edificios que hacen, y ahí no hay ninguno destinado casi a bachillerato, hay 5 nada más en total. 4 son escuelas superiores técnicas, que esas sí vendrán a ser como un bachillerato para en el interior del país. Y después, un solo liceo de bachillerato en Durazno, nada más. Entonces, ahí vos ves que de las 161 obras nuevas que plantean, ¿qué es lo que dejan para ese tramo de la educación en general? A mí eso me sorprendió bastante, uh-huh, para empezar. Porque entonces... Ellos mismos dicen en el mensaje presupuestal que cuello de botella está ahí, pero no atienden eso. ¿Y cuándo lo van a atender? Porque es como que, ¿no? A esta altura entendemos que el tiempo extendido es importante, entendemos que la alimentación es importante. Hay un montón de cosas que son importantes, pero a ver, me parece que en la planificación los edificios tienen que estar, porque los edificios son los lugares donde se concreta, donde se lleva a cabo, el quehacer educativo. Si no está eso... Educación virtual va a ser, ¿cómo va a ser? Claro, claro. Lo que pasa es que es como la canción de Biglietti, que cabeza que piensa no está perdida. Y si vos dejás pensar a la gente, ellos pierden. Sí. El sistema pierde. Entonces ellos tratan de que no. Fernando, aprovechamos para preguntarte también los vecinos, porque esto ha sido una experiencia que destacábamos, lo hablábamos con la otra vez cuando vinieron Fernando y Verónica y Nathaniel, de la cómo se han unido los vecinos, han tomado este tema, ¿no? Se están movilizando los vecinos de La Teja y de zonas cercanas junto a los profesores también. Se ha logrado esa conjunción. Sí, la gente de La Teja está muy caliente con eso, porque el día que se reunió el gobierno en la sede de Progreso nos tomaron el pelo. Porque fueron a hacer el viru viru que se escucha en la radio, en el informativo, lunes, miércoles y viernes, de mañana, tarde y noche, a hacernos eso, y cuando iban a preguntar, porque supuestamente iban a escuchar al pueblo, nos dijeron que las respuestas las iban a dar a la coordinadora por escrito. Claro, yo estoy esperando que abra la coordinadora y ubicar dónde queda la coordinadora para ir a buscar la respuesta. Claro. Sí, porque nosotros estuvimos ahí cubriendo la actividad, y que se había anunciado que se iba a hacer de diálogo, digamos, que iban a responder preguntas, y vimos que en el tramo final leyeron las preguntas, y la primera fue la del liceo, que generó aplausos. Y la ovación fue de la gente por el liceo. Sí, y después se dijo que no había más tiempo y que no me quedó claro cómo iban a responder, cómo iba a ser el proceso, como vos recordás. Ustedes se comunican, como siempre, los que quieran tener comentarios o consultas al 099-326-381. Seguimos compartiendo la mañana con los integrantes de la Comisión Pro Liceo Bachillerato de La Teja y este desafío que están teniendo en estos tiempos, ¿no? Por delante. Se habla también de, por ejemplo, de que la necesidad de otros liceos, de que se pone el tema arriba de la mesa como para ir decidiendo. Tenemos acá esta información de Las Piedras, de Cerro Largo, que estábamos hablando de esto, pero que es un tema ¿qué sería? ¿Poner la situación arriba de la mesa? ¿Que las comisiones, que los vecinos, que los profesores, los padres y las familias se analicen cuál es el más necesitado y el gobierno ahí decida, bueno, vamos a apuntar a este lugar? ¿Pero qué pasa con los gurises que no tienen esa posibilidad, como en el caso obviamente de La Teja que estamos hablando ahora, si no se hace este liceo? ¿En qué están? ¿Cómo es la situación de ellos? Para la gente que no es del barrio y que lo quiera comprender bien. Con respecto a lo que pasa en Las Piedras, sí. Digo, ellos tienen un liceo de bachillerato, sí. Uno, y este año comenzaron los grupos con más de 50 estudiantes. Más de 50. Quinto y sexto, sí, lo sí. Más preocupante, el otro día me decían, me parece que es el sexto puntualmente. Bueno, y ellos comenzaron este año con un mismo proceso como nosotros, de hecho tenemos contacto con ellos y juntaron firmas también, uh-huh. Se organizaron sindicatos, AEBU de Las Piedras, los maestros, la FUM, y eran varios y gremios estudiantiles porque ese liceo era, y bueno, hicieron todo como un proceso de que me parece que eso era lo que tú decías, que fue como importante, ¿no? Claro. Que los lugares, en este caso uh-huh. La Teja o Las Piedras, organizaciones sociales, barriales, sí, sí. Sindicatos están peleando por lo mismo. Ellos tuvieron eso, también teníamos el ministro de Cultura, que era de Las Piedras, sí, había trabajado. Profesor de historia. Orsi, ¿no? Que también, digo, ellos como que llegaron también ahí. Y bueno, yo la lectura que hago, que también es peligroso cuando se organizan los barrios uh-huh. Y cuando hay organización de los de abajo, también generan peligro. Me parece, yo hago esa lectura, sí, sí. También. Nosotros venimos con un proceso de 3 años. La primera reunión que teníamos, sabíamos, somos profesores, pero no todos uh-huh. Somos profesores de la comisión, y de hecho uh-huh. Ha crecido mucho. Sabíamos que esto tenía que ver con un nuevo gobierno, fuera quien fuera. Nosotros claro. Empezamos uh-huh. En el 2023, y que lo que teníamos que hacer para tener un liceo nuevo era que estuviera en un mensaje presupuestal y que se votara. Nosotros poníamos como 3 etapas, que apareciera en el mensaje presupuestal, que lo votaran después y después que lo construyeran. Yo siempre dije, bueno, esta comisión termina cuando todo el barrio esté cortando la cinta uh-huh. De ese liceo. Si eso no ocurre ahora, lo que ocurre es en el próximo gobierno dentro de 5 años, uh-huh. Porque es la única forma de tener un nuevo liceo. Nada, la visión no lo hemos hablado, pero si esto no pasa en esta etapa que se sí. Le asigne la plata, lo que hay que hacer es luchar estos 5 años. No sé quién es el gobierno que uh-huh. Viene, sí, no sí, tengo sí, ni no, idea. Pero bueno, ¿y los chiquilines mientras tanto qué? ¿Mientras tanto qué? Es eso que vos decís, ¿qué pasa con los gurises cuando te hablan de que prioridades eran las adolescencias cuando fueron uh-huh. A hablar en Colonia? Bueno, prioridad de la adolescencia es eso. Yo no voy a expulsar a los gurises del liceo, ni mucho menos, pero los números te dan. Digo, yo voy a un liceo donde tengo 49 más en mi clase, donde no tenemos asiento, y seguramente dejo. O lo que pasa en La Teja puntualmente es que me tengo que tomar 2 ómnibus para ir a un liceo, que tengo que salir, si entro 7:20, tengo que salir a las 6:30, quién sabe desde un lugar que es medio peligroso, que no voy a ir, que yo llego después de las 8 de la noche, en la tarde, donde es otro contexto cultural. ¿Por qué? Porque capaz que yo vivo en 3 ómbúes y me mandan al liceo del centro, porque es donde hay lugar, claro. Porque en el Bausá ya está lleno, porque no sé qué, y no me voy a sentir bien. ¿Por qué me voy a sentir? Más allá de eso, también digo, los gurises que pueden y logran transitar por la ciudad es maravilloso. Esto es la idea de los gurises que no lo hacen. ¿Y qué hacen? Desierta, dejan de ir, claro. Y bueno, y los tenés, y al año que viene se anotan de nuevo, y bienvenido, porque yo no lo puedo expulsar del liceo. Yo no puedo decir mi grupo va a ser de 25, peleo porque sean grupos de 25, peleo, sí, sí, pero sí. Bueno, si vienen, entonces hay que generar más lugares para estudiar, hay que darle todas las posibilidades, hay que darle equipos multidisciplinarios, el presupuesto no aporta plata para nada de eso. Entonces vamos a estar en unas condiciones más allá del liceo. Yo siempre digo, peleo por el liceo que esté en el presupuesto, pero todo el presupuesto, lo que tiene que ver con la educación, es terrorífico. Claro. Lo que nos puede pasar a nosotros dentro de la ANEP. Verónica, esto estaba en lo previo. ¿Se les había dicho algo desde las autoridades de la educación de que se iba a contemplar? ¿Hubo algún tipo de ida y vuelta con esto que les habían marcado alguna expectativa? Bueno, en realidad, oficialmente, la ANEP nunca nos recibió. Nosotros hicimos, o sea, tuvimos un montón de reuniones, Senado, diputados, no sé qué, pero cuando pedíamos reunión en CODICEM, no tuvimos reuniones uh-huh. oficiales. Lo que hacíamos nosotros era esperar, esperar en la puerta y tal, conversar en reuniones extraoficiales. Nos decían que estábamos en el radar. En el radar. En el radar. Que éramos no prioridad en algún momento. Prioridad también. Bueno, pero capaz que, no sé. No sé cómo definen ellos las prioridades, es lo que yo te decía. Claro. Hoy capaz. Nunca nos recibieron oficialmente como comisión. Sí tuvimos una reunión en febrero antes de que asumiera Caggiani y ahí hablamos. Esa fue la única vez que nos recibió, pero tampoco había asumido el cargo todavía. Y tenía que ver, ingresar, ver, o sea, que ahí mapas no, de cargo. No se la jugó por ninguna postura. No, y después esa. Tampoco, en realidad. Claro. Siempre muy amable igual, ¿no? Sí. Pero, está. En realidad nunca nos dio una respuesta como comisión de decir, bueno, esto es así, esto puede ser así. Sí nos hablaba y nos habló de los terrenos y que en realidad es que, porque quieren llevar como la excusa de si hay o no hay terreno y bueno, está. Y en esa... Hay terreno. En esa con respecto, perdón, dos cosas. Con respecto a eso, en el mismo momento que pedimos, solicitamos una reunión con COSE, que justo cuando la dio Orsi no estaba, entonces que fue al Club Progreso, ya dijo que iba al barrio, más allá de lo que nos puede haber pasado, ¿no? Ese mismo momento también solicitamos reunión oficial con el CODICEN y nunca nos recibió, y después por mensajecito también, porque los conocemos, digo, oficialmente nunca nos recibió, sí. Fernando, ¿querías agregar algo? Sí, mira, yo el otro día estuve en la charla con el contador Roca y entendí cómo es la jugada. Esto es una jugada de ajedrez, porque si hay 5.000 millones de dólares para pagar los intereses de la deuda, ¿qué pasa con eso? Hacen un presupuesto corto para que no dé la plata, pagando esos intereses, los habilitan a pedir plata. Nos vamos a seguir endeudando y ahí puede ser que salga el presupuesto para el liceo. Claro. Pero seguimos endeudando, ¿no? Es cierto, hay que tener esa dimensión. Hay que de ver la cosa eso. También. No, yo recuerdo que en esa charla en el Club Progreso, que fue la primera de estas que hizo el gobierno con el Frente Amplio, el propio Done, que empezó a hablar, dijo: cada año tenemos que juntar 6.000 millones de dólares, dijo, para pagar compromisos que tiene el país. Y bueno, y todo esto está supeditado, uno se imagina también, a esos préstamos o acuerdos con organismos internacionales que muchas veces vienen con el BID con respecto a la educación en concreto, ¿no? Para liceos o de acuerdo a modelos de educación también que vos te avengas a poder acordar, aparece la plata en forma de préstamos también, ¿no? Sí, lo que pasó en el liceo de Piriápolis, aquello de incluir cámaras faciales, que eso venía como un plus de algo que claro. No se tenía muy claro, pero era todo un proyecto que no era nuestro, pero bueno, que ahí debe haber venido acompañado de plata o algo así. Claro, evidentemente. Sí, y que se frenó un poco por la reacción a nivel de... De la población, de la gente, los padres, de la claro. Gente. Sí. Una reunión muy, muy importante. Y hablando de estudiantes, de cantidad de gurises, ¿de cuántos podemos hablar más o menos? ¿Se tiene un estimativo aproximado de qué cantidad de chiquilines estamos hablando que necesitan este liceo, más o menos? Sí, los levantamientos que hemos hecho y más o menos las proyecciones se mantienen, un total de 800 estudiantes más o menos en la zona oeste estarían en condiciones de ingresar al bachillerato. Ahora, además, cada vez hay menos oferta educativa en el oeste, porque creo que queda solo el 38. En algún momento, por estas necesidades, se había como incluido liceos de cuarto año, que se dicen de primero de educación media superior, en varios liceos de la zona, en el 22, no me acuerdo si en alguno más, en el 47, y bueno, está. Ahora creo que queda solo el 38 y está, y lo que pasa ahora es que además esto se agrava porque En el Bauzá tampoco hay liceos de, uh-huh, de primero de educación media superior. Y bueno, y los mandan a cualquier lado. Claro. Ahora, en este periodo es terrible. Este año pasado fue terrible y va a seguir siendo terrible. Porque otra opción que hacen a veces los chineses se anotan en UTU, pero UTU está superpoblada. Claro. A veces no encuentran cupo en uh-huh, lo que ellos eligen. Y entonces los chiquilines te van cayendo en abril, en mayo. Uh-huh. Chiquilines que todavía siguen boyando por el sistema y que no saben dónde ir. Y ahí los van colocando en diferentes lugares. O van abriendo hoy grupos en liceos. Claro. Esa es la situación real de lo que pasa. Sí. Una cosita con respecto a los números. Nosotros lo primero que hicimos en el 2023 fue juntar firmas. Uh-huh. Entregamos al CODICEN en noviembre del 2023 firmas. Nosotros con una solicitud de un liceo, y características, porque justificamos pedagógicamente, también dimos lugares, etcétera, etcétera. Y eso generó un expediente que nos lo devolvieron el año pasado en el 2024. Y por todos los lugares burocráticos o no, que pasaron tanto en la ANEP, en el CODICEN, como en secundaria, porque el expediente fue, todos concluían de que sí era necesario. Era la administración anterior, pero sí, sí, digo, desde Cherro como directora general, en todos lados, y ellos también pusieron el número, habían hecho los números de estudiantes, los oficiales, ¿no? Nosotros que uno. Claro, y claro, ahí claro, decía que sí, que para este había año un reconocimiento de que era necesario, que, claro, bien, y de que la necesidad real, la necesidad, lo último, claro, fue el arquitecto de la ANEP, del CODICEN, que dijo sí, está viable, tiene que estar en un presupuesto. Claro. Era eso que en realidad nosotros ya lo sabíamos, pero era como el documento que queríamos oficial para decir no están locos, no están, claro, inventando, claro, cosas. Eso fue, sí, una respuesta desde la dirección de secundaria, digamos. Desde el CODICEN. De CODICEN. Sí, sí. Es solamente 24. Nosotros lo entregamos en el CODICEN porque, de hecho, los lugares, tanto escuelas, liceos como UTU, son del CODICEN. Digo, hoy acá hay un liceo, mañana puede haber una escuela. Uh-huh, claro. Los dueños de los terrenos son el CODICEN. Ellos lo trasladaron a secundaria porque era específico de un liceo. Y tú hablaste de terrenos. Nosotros, sí, no tendríamos que ser los encargados de buscar y, claro, averiguar terrenos. Pero lo hicimos. Lo hicimos en la ANEP. Tienen desde economistas a todos los funcionarios que pueden hacerse somos cargo mucho de más eso. Ejecutivos nosotros que ellos. Claro. En un momento corría un rumor que todas las respuestas eran lugares, el problema son los lugares. Nosotros lo último que le hicimos fue al CODICEN, que fue que no estaban, pero entregamos en mano a secretarias, etcétera, etcétera, de todos los consejeros, fue una carpetita que tenía 7 lugares específicos donde podía ser el liceo, por el tamaño, el número de padrón, etcétera, etcétera. Hicieron todo ese relevamiento, todo ese trabajo. Sacamos fotitos, fuimos lugar por lugar, y le entregamos. Sí, sí. Se buscó en catastro. Algunos además, eran todo, ¿no? Padrón, de dueños que, claro, lo vendían, claro, uh-huh, otros eran lugares, uh-huh, abandonados, otros teníamos algún dato, otros no, porque a la comisión, que está bien, no nos van a dar datos de deuda y, uh-huh, todo eso. A nosotros no, yo me acuerdo que la secretaria de uno de los consejeros me dice, si yo pido ese dato, no, si yo lo pido por la ANEP, me lo dan, por supuesto, si tienen deuda en el BROU y todas esas, claro, cosas. O sea, para justificar que el tema de lugares no es, digo, lugares hay, lo que falta es, claro, la plata para, claro, que se construya ese, claro, liceo. Claro. Con los integrantes de la Comisión de Vecinos por el Liceo, que nos cuenten qué se viene en materia de contactos, de actividades por este tema o por esta causa en los próximos días. Yo. Tenemos un mensajito. Un mensaje, sí. Dale vos. Alexis, manda este audio. Buen día, compañero, y felicitaciones a los compañeros que están en la lucha para poder hacer este liceo. Como decía ahí el compañero que tuvieron la sede de Progreso, no olviden que el Frente Amplio ya mintió hasta con el proyecto de que iban a hacer, cómo van a gobernar. No van a hacer nada de lo que prometieron. Ya mienten de hace años. La única que queda es la lucha, compañero. ¿Qué va a hacer? Frente Amplio es lo mismo que Coalición, todo lo mismo. No le importa nada. Y más zonas de, si no es Posito, Malvin, Marchamos, compañero. Vamos arriba que se puede. Bueno, ahí estaba el mensaje en audio de Alexis. Bueno, sí, para todo esto, más allá de los diagnósticos o las convicciones que cada uno tenga de cómo se comportan las fuerzas políticas, los gobernantes o distintos sectores, porque si partimos de la base de esas caracterizaciones y decimos no cumplen, no, eso puede funcionar, no digo que sea la intención del mensaje del oyente, pero no puede funcionar en un sentido paralizante, es decir, ¿para qué nos vamos a mover si ya sabemos cómo son? Y no, de ahí caemos a que se vayan todos y que son todos iguales y que no vale la pena moverse porque no se cambia nada. De ahí hay un paso. O sea, acá lo importante, y también lo decía él en el mensaje, es lo de la lucha, esto que le comentábamos, que hablábamos con Fernando, el hecho de que los vecinos como comunidad se involucren, ¿no?, en estos objetivos, en estas luchas. Lo decíamos en general también por el tema presupuesto, en el tema educación, ya sea en salud, que los alumnos, los padres, junto a los docentes, o en salud, los usuarios, si solo dejamos en manos de los directamente involucrados, docentes, estudiantes o trabajadores de la salud, cada reclamo, cada lucha presupuestal, bueno, todo eso se debilita bastante, ¿no? O se limita bastante la fuerza de esas luchas si no se entiende por parte de la comunidad que todos se tienen que involucrar. Pero bueno, ¿qué se viene, Verónica, en este tema? Sabemos que hay convocatorias importantes, ¿no? Bueno, sí, tenemos dos cosas. La primera, nos recibe la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, integrada con Hacienda. Sí. Presupuesto y Hacienda el viernes 26 al mediodía, que tenemos ahí con media hora para exponer. Bueno, es uno más, un trámite más, que ya fuimos a Comisión de Educación de Diputados, Comisión de Educación de senadores, bueno, y esto forma parte también de otra de esas vueltas que tenemos, como también fuimos a la Intendencia, a la Junta Departamental, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y después que esto nos confirmaron la semana pasada, y después por otro lado tenemos, bueno, esto que hablaba el vecino y que decíamos, esto se revierte con lucha y lucha en la calle. Eso siempre es, ¿no?, con reuniones tanto burocráticas en las oficinas. Entonces, para demostrar que el barrio está, porque es una de las cosas, a nosotros nos pasó que la primer marcha justo cayó un día de paro general de transporte, y vos decías, bueno, pero se vio el barrio. Y eso era lo importante. Claro. También cuando analizamos de hacer una marcha en el barrio, ¿por qué? Porque el liceo va a ser para el barrio y lo está peleando el barrio. Claro. Capaz que después tenemos que ir al Codicen a hacer una marcha, capaz que tenemos que ir al Parlamento, etcétera, etcétera, pero estar ahí con ellos en el barrio. Entonces, bueno, eso el sábado nos encontramos, sábado 27, es una marcha que va al oeste, que va hacia el oeste, desde el BAO, que es el lugar que, primer lugar que nosotros creemos como emblemático para hacer el liceo, no es el único, de hecho nosotros pensamos, tenemos ahí como una cartera de 7 lugares diferentes, pero eso sería como el lugar más emblemático. De ahí marchamos hasta la Plaza Lafone, donde hay una lectura de una proclama, y termina Fogones de la Memoria, haciendo ahí un tallercito en homenaje a Elena Quinteros, puntualmente. Que hace poco se hizo fecha de eso. Que se hizo fecha, que es el mes de Elena, septiembre, que es maestra desaparecida, y bueno, vamos a estar junto a ellos. Y bueno, nada, invitamos a todos y a todas llevar tambores, llevar música, llevar pancartas, carteles, banderas, todo para hacer ruido, para caminar. Eso fue como pensando, bueno, en el barrio se mueve mucho el sábado a esa hora, hay feria, entonces está la feria, bueno. Claro, no, y además entonces, que lo importante también es que fue una propuesta de los vecinos, ¿no? O sea, de los que se acercaron y se animaron a la asamblea, y digo, ¿por qué no lo hacemos el mismo sábado, que es un día que estamos todos acá y que nos podemos sumar? Nos pareció buenísimo que venga de la propuesta desde ahí. Y es otra vez, como dijo la Vero, y eso hay que remarcarlo, caminar hacia el oeste, que sea del oeste hacia el oeste, porque si no se pierde como, ¿no?, la esencia del barrio, me parece, claro, un poco, sí. Y esa es lo importante, el barrio movilizado todos juntos en la calle. Exacto, sí, me acuerdo que aquel sábado vimos también banderas de varios sindicatos, además de los docentes de secundaria. Clubes de barrio. Bueno, tuvieron los músicos del barrio, la Reina de la Teja, nada más y nada menos, que hizo el cierre. Pero además, bueno, el viernes tal decías lo de la comisión, ¿eso a qué hora tienen, está previsto? Al mediodía, ¿no? 12 y media. Claro, que también vieron que eso varía cada día, a veces se atrasan, o sea, tienen que tener un margen en ese sentido. Y lo otro es lo del sábado, entonces... A las 11 de la mañana. A las 11... Estamos, sí, convocamos 12 y media, pero la idea es empezar a juntarnos así a las 11 y media, claro, más o menos, ahí unos minutos más, pero no tanto, salimos hacia la caminata hacia la Plaza Lafone. Bien, así que... Sí, yo no, que ahora me pasaban esto de que el senador Callani del oficialismo relativizó el tema del nuevo liceo en La Teja, porque justamente lo que hablábamos, ¿no? Ahí en Las Piedras están pidiendo uno, otros dos en Cerro Largo. Dice que en proyecto de presupuesto de ANEP hay espacio, dijo, para la construcción del liceo siempre y cuando se consiga más dinero en la negociación parlamentaria. Pero bueno, es lo que hablábamos hoy. Esto es de lo que dice el oficialismo. Sí. No, y esto también es una revolución, que si sale el de La Teja... Sí, muchos barrios se van a sumar a pedir. Va a ser un mal ejemplo. Claro, sí, claro, va a ser la oveja negra. Sí, sabemos sí, que vamos sí a hacer. Un ejemplo puede ser como mal. Ha pasado con otras cosas. Aprovecho en el cierre para decir qué pasa a nivel de ADES, de esto como gremio de profesores, ¿no? Me decían que se vienen algunas medidas, Verónica, por lo menos allá en el zonal, ¿no? En el zonal, sí, nosotros estuvimos reunidos en reunión de núcleo, tanto el Liceo 38 como el 66, y lo expandimos a los otros compañeros del zonal, son 13 liceos del zonal oeste de ADES. Nosotros vamos a parar y ocupar el martes 7 de octubre, martes 7 de octubre, el Liceo 38. También simbólicamente hay feria, entonces uno cuando hace una ocupación tiene que ver también en cómo llegar a los vecinos, y bueno, eso es un lugar, los martes, es bueno para eso. Por ahora estamos en eso, estamos recorriendo también los liceos del zonal, hablando con los compañeros, y bueno, los compañeros tienen que hacer sus reuniones de núcleo, que tiene que ver con presupuesto. Dentro de presupuesto, sí, el Liceo de La Teja, que es lo que hemos militado también en el zonal estos 3 años, pero también todo lo demás del presupuesto, porque no va a haber plata para arreglar los liceos, no va a haber plata para nuevos cargos, no va a haber plata para reforzar los equipos multidisciplinarios, no va a haber plata para hojas, no va a haber plata para nada. Entonces, es sobre presupuesto. Después, más arriba, nosotros seguramente la semana que viene, no este, el otro fin de semana, en ADES Montevideo tendremos asamblea, porque además se viene un AGD de FENAPES, y bueno, se está hablando también de esa Asamblea General de Delegados. De delegados a nivel de la Federación, claro, de todo Uruguay. Entonces, bueno, ahí ADES Montevideo tendrá que hacer su asamblea también, y bueno, veremos. Capaz que está movido, intentemos que sea movido. Claro, Nuestro paro tiene que ver también, porque sería en el momento que terminaría trabajando en plenario diputados. Ajá, ese día, más o menos. Más o menos ese día, nosotros nos dijeron que bueno, que ahí más o menos 7, capaz que el 8, estas cosas se van corriendo, pero ellos tienen plazo hasta el 15 más o menos en la Cámara de Diputados de tratar el tema de presupuesto, del mensaje presupuestal. Entonces, bueno, ahí estaríamos en esa presión. Después pasa, también me dijeron que terminará en la Asamblea General. No Siempre es todo un año, todo lo que nos queda del año será... Claro, presupuesto. Claro. Bueno, y para el sábado, Fernando, también la convocatoria al barrio, como decíamos, como vecino, sí, también sí, vos que la todos importancia. Los vecinos se arrimen y que vayan a la marcha ahí en Amellino, el Vago, donde era el Vago, atrás del Macro. De ahí a las 11 de la mañana nos vamos a juntar para después marchar. Porque es importante también que desde el Parlamento se vea que hay gente atrás, que está el barrio junto a los docentes, a los estudiantes. Bueno, los estudiantes estuvieron en aquella, en Plaza Lafone, dando mensajes. También vimos a los gurises muy involucrados. Bueno, gracias a los tres. Quedamos atentos a nuestro compañero que está siguiendo todos los días lo que pasa en el Parlamento con la discusión del presupuesto. Y el sábado estaremos por allá también. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. patrones. No se dejen humillar por patrones negligentes, dirigentes maquillados ni cambios de presidentes. A todos los...